Nuevas tecnologías, tecnología, usos, lo nuevo y lo nuevo. Nuevas tecnologías en Atardece, que no es poco. ¿Qué tal con nosotros, Sebastián Gurbis? Buenas tardes, Sebastián. Tenés para adivinar el tema 10 segundos o si no, no podés hacer tu columna 10. Atomic de Blondie. Perfecto, y nos ha ganado. Mira, le bastó con apenas 2-3 segundos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Me encanta cuando me pasan estas cosas porque Corbier se debe estar comiendo los dedos de la bronca. Que nos llame Corbier, sí. Si anda por ahí. ¿Y esto qué es? De Science High, también de Blondie. Sí, sí, muy, muy, muy fácil me parece la tenemos. No, no es fácil, hay que gustar de Blondie. Bueno, hay que gustar de Blondie. Mucha gente le ha gustado Blondie. Che, bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy tenemos un top 10. ¿Top 10? La revista Time, del cual se están haciendo eco muchas publicaciones, tanto digitales como en papel. Sí. Han elegido los 10 mejores gadgets del año. ¿Qué son gadgets? Dispositivos, chucherías, sí. Pitutos, bártulos, okay. Pongan el nombre que quieran, García. Está bien. Está muy piola estos 10, ¿eh? De hecho, me encantaría tener aunque sea medio de alguno de estos. A ver, dale. Arrancamos por el puesto número 1. No, por el 10. ¿Arrancamos por el 10? Sí. Perfecto. Claro. El 10. Sí. un plasma HD High Definition que se llama Serie G10 de Panasonic. Sí. ¿Sí? ¿Por qué está en el puesto número 10? Por su bajo consumo energético, incluye una tecnología THX similar a la de los cines en cuanto a sonido, sí. Y tiene acceso online a servicios como YouTube, Picasa y Amazon. Mira qué divino. ¿Escucharon, no? Sí. Eso sí, los pochoclos no los hace. Lo aclara acá la nota de Time. Yo reproduzco. Humor norteamericano. Y se escucha de fondo un... Típico. Vamos bueno, con el 9. Sí. Auriculares. Marca Beats Solo. Tienen un padrino estos auriculares. Sí. El rapero Dr. Dre. Sí. ¿Lo tiene? Sí, sí, sí. Muy bien. Dice que garantizan el mejor sonido en un aparato. Es más ligero y más barato que la competencia. Estos auriculares, que en realidad son estos mastodontes que uno ve cada vez más seguido en la calle, sí. Bien de rapero yankee, sí. Cuestan $200. Mire. Mire usted. Número 8. 8. Hay un relojito de Casio. Sí. El G-Shock GW7900B-1. Sí. Le hace un reloj que está alimentado por un panel solar y que nunca pierde la hora exacta gracias a un sistema de calibración de señal vía radio. Algo así como una especie de GPS tiene, por el cual siempre tiene la hora exacta. Mire. Mire qué grande Casio. Muy bien. Igual lo de los solares está hace muchos años. Impresionante lo de la hora. La novedad que tiene es esto del sistema de calibración. Y aparentemente es un flor de reloj. ¿No está Zanka? No, no está. Ah, no, no estoy solito. Tenía un par para Zanka. Vamos con el número 7. Vamos. La primera cámara en tres dimensiones fabricada por Fujifilm. La Finepix Real 3D W1. ¿3D? ¿Saca foto 3D? Sí, señor. ¡Qué buena onda! La tecnología aún deja mucho que desear, pero es la que está abriendo la senda comercial para las cámaras del futuro. Pero muy bueno, ¿no? Así es. No tuve oportunidad de verlo en persona, sí lo he visto en fotos y en videos de YouTube. Y está bastante interesante. No sé si a propósito de YouTube, no sé si ha visto el video de las cámaras que, además de enfocar una imagen, nos brindan cierta información extra. Creo que ya lo comenté. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, las dimensiones de la casa, el valor de la casa, que hay dentro de la casa. Sí, sí, sí. una cosa de... Es un aparato militar eso. Y, bueno, todo lo que tiene fines militares termina siendo uso hogareño. Acuérdese del microondas. Acuérdese de infinidad de cosas. La televisión por satélite. El GPS, sin ir más lejos. El GPS se... Su uso masivo empezó en la primera guerra de Irak, o contra Irak, mejor dicho. Sí. Y hoy por hoy lo tiene cualquier ciudadano medio en su automóvil. Uh-huh. Vamos con el número 6. Vamos. Una notebook marca Dell, sí. Adamo XPS. Lo que tiene interesante, además de ser ligera y elegante en su diseño, sí. Es que tiene un teclado que se desliza en forma de pinza para evitar el sobrecalentamiento del mismo. Ah, bueno. Vio que uno de los grandes efectos de las notebooks es el calentamiento del teclado. Sí. Bueno, esta del Adamo lo evita, con este tecladito. Mire. Number 5. Number 5. Una cámara de fotos Canon. Sí. Que tiene prestaciones como 16 megapíxeles. Graba en video HD. Tiene una sensibilidad ISO que equivale casi a visión nocturna. Mira. Y bueno, el precio es un detalle menor, $5,000. Ah, bueno. Pero es una cámara de la hostia. Sí, me imagino, ¿no? Number 4. Number 4. El iPhone 3GS. No hace falta que diga algo. No, nada. Número 3 está muy piola. Sí. Dyson Air Multiplier. ¿Sabes lo que es? No. Es un ventilador sin aspas y sin ruido. Es como un pituto que saca el viento. Un pituto que no tiene aspas, no, ni tiene ruido, pero refresca. Mire. Aparte nos permite presumir de techies modernosos, ¿no? Claro, así que lo tenga. De una. Exacto. Número 3. No, number 2. Ah, número 2. Esta es la competencia del Kindle, el lector de libros electrónicos, sí, de Amazon. Bueno, la cadena de librerías Barnes & Noble, otra también popular cadena de librerías estadounidense, sacó su propia versión, que se llama Nook. N-O-O-K. Sí. ¿Y pero por qué está en el puesto número 2? ¿Es más importante que el iPhone? Sí. Mire. El iPhone ya no es tan novedoso. Claro. Lo único que mejoró fue la velocidad y la potencia. Sí. Y que incorpora video, nada más que eso. Y el cut and paste. Hmm. Bueno, este reader, e-book reader, tiene como novedad que podemos agregar libros a través de una tarjeta SD, tiene Wi-Fi, soporta PDFs de manera nativa, cosa que el primer Kindle no lo hacía, y esta es la mejor. Tiene una función de préstamo de libros. Hmm. ¿Qué quiere decir? Navegamos por Wi-Fi, encontramos algún libro que nos gusta dentro de la librería de Barnes Noble, lo descargamos pagando X cantidad de dinero y lo podemos tener a nuestra disposición X cantidad de días. Y después se, entre comillas, devuelve. Ah, mira qué bueno. La genialidad. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Number one. Número uno. No hay música de fondo para el number one. Bueno, no. Es el Motorola Droid. A ver. El primer smartphone que le saca el jugo a todo el sistema operativo de Android. Okay. Si bien no tiene el glamour del iPhone, como usted bien me decía, es una alternativa más que interesante en lo que tiene que ver con prestaciones y precios. Es más barato que el iPhone. Okay. Y tiene el sistema operativo Android, que no es un dato menos. Buenísimo, bueno, gracias, Sebas. ¿Con eso le alcanza por hoy? Mucho me alcanza, me sobra. Saludo para los que nos están escuchando entonces. Dale. Para la facebookera más famosa. Sí. Y para el amigo Corbiel, que se debe estar comiendo los dedos porque hoy descubrí dos canciones y no una. Un beso. Un gran abrazo. Chau, chau. Sebastián Gurbich con nosotros en la radio de la Universidad de Buenos Aires, hablando de nuevas tecnologías, en este caso de un ranking top 10 de los gadgets del año. Dale. Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males. Farmacia y Radio Universidad Cuba 90.5 frecuencia modulada UVA 90.5.